Saludos a todos, sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy en nuestro programa 356 vamos a hacer un monográfico sobre los que escucháis de fondo, sobre Megacity 4. En 1996 el grupo se disolvió después de casi una década de trabajo intensísimo y, por desgracia, en 2006, 10 años después, su líder, su principal compositor, cantante y guitarrista, Whis, falleció. Una pena para todos los que comenzamos a conocer a este grupo y a encantarnos y a encandinarnos con sus canciones. En las últimas semanas, en los últimos días, hemos intentado recabar toda la información posible acerca de esta banda británica. Hemos hablado con personas que vivieron muy de cerca la trayectoria del grupo, pues amigos, familiares, y vamos a establecer conexión con un viejo conocido de nuestro programa para que nos cuente pues cómo era un directo de Megacity 4. Todo ello en una hora de programa, como siempre aquí en La Isla de Encanta, en el 100.4 de la FM si nos escuchas de Madrid, en el 92.9 si nos escuchas desde las 9 estrellas de Bilbao, y también a través de www.lailadencanta.es, Scanner FM y demás sitios en internet donde se nos puede escuchar. Hemos comenzado escuchando Perfect Circle, la canción que abría Magic Bullets, uno de sus mejores trabajos. Pero nos vamos a ir remontando hacia atrás, vamos a comenzar, como es habitual en nosotros, por el principio, y vamos a intentar pues rendir homenaje a la música de este grupo fantabuloso y también recordar pues su trayectoria y algunas de sus mejores canciones. Pues nada, ya lo sabes, hoy homenaje a Megacity 4 aquí en La Isla de Encanta, programa número 356, y como lo prometido es deuda, pues nos remontamos hasta 1988, momento en que el grupo, formado 2 años antes en Farnborough, publicaba su primer single y empezaba a meter ruido en la escena underground británica. Nos vamos con ese primer sencillo de Megacity 4. Empezamos este programa escuchando Miles Apart. Pues así sonaba el primer sencillo, el primer single publicado por Megacity 4 en el año 1988 de forma, digamos, oficial, aunque el grupo ya lo había autoeditado en 1987, pues ahí por su cuenta y riesgo, que es como hicieron la mayoría de las cosas en los casi 10 años que duró el grupo y que de alguna forma pues terminó convirtiéndose en su sello de identidad. Iremos viendo que creían firmemente en sus ideas, estaban dispuestos a defenderlas hasta las últimas consecuencias y eran obstinados, cabezotas y muchas veces pues no atendían a razones. Esos eran algunos de los rasgos distintivos del grupo, pero sobre todo mandaban en él grandes canciones como esta, como Miles Apart, que fue pues su primer aldabonazo dentro de la industria musical británica. Aunque, como iremos viendo, pues les costó lo suyo llegar a escalar posiciones en un mercado tan, tan complicado y tan competido, Julito. Sí, señor. Eran cuatro, eran Wiz, su hermano Danny Brown, Jerry Bryant y Chris Jones. Esos eran los componentes de Megacity 4, Wiz y Danny Brown, como decimos, hermanos. A la vez tocaban la guitarra y los dos eran vocalistas. Y luego el bajista, Jerry Bryant, y a la batería, Chris Jones. Menudos cuatro. También hay que ver si a los que le pique la curiosidad ya irán viendo vídeos y ya colgaremos alguno. Y también las trazas que se marcaban tenían su aquel para aquella época. Sí, porque hay que decir que una de las otro de los rasgos distintivos de Megacity 4 era su total desprecio por la imagen, por lo fashion. Eran pues tipos que salían a tocar pues tal cual, iban a comprar el pan o a la cola del paro, y eso es una de las cosas que muchos piensan que dificultó pues un mayor éxito para el grupo, porque estamos a mediados, finales de los 80. Recordemos que fue una década que se caracterizó pues por la imagen y por las sombreras y las purpurinas y los neones y demás, y Megacity 4 eran cuatro chicos de pueblo que no tenían absolutamente nada que ver con eso. Antes de formar el grupo, tres de ellos, Jerry, Wiz y su hermano, Danny, habían montado un grupo que se llamaba Capricorn, que llegó a grabar alguna maqueta y hacer algunos conciertos por la zona de su pueblo, de Farnborough, que es un pueblo que está situado al noroeste de la isla de Gran Bretaña. Y bueno, pues tenían buena reputación, pero el problema era que tenían un batería con el que no llegaron a congeniar ni a estar de acuerdo nunca, y que ponía más acento, por así decirlo, en la imagen del grupo y en cómo se presentaba ante su público que en las canciones. Total, que la cosa no fue a más y en cuanto pudieron se deshicieron de él y entró pues el Chris, el que sería su batería desde el principio hasta el final. Vaya, harto complicado conseguir alguna canción de Capricorn. Lo máximo que hemos encontrado ha sido algún vídeo por ahí loco en YouTube, así que si hay algún fan entre el público y sabe y tiene a bien dónde puede localizar las canciones de estos Capricorn, pues está tardando en darnos una pista. Será agradecido, por supuesto. Desde luego que sí. También hay que decir que la primera oportunidad seria a Megacity 4 se la dio el célebre locutor de la BBC, John Peel, que, bueno, pues como hizo con un montón de grupos hasta que falleció hace unos cuantos años, hace 7 años, si no recuerdo mal, pues se caracterizaba por eso, ¿no? Era un tío que apostaba por todo tipo de músicas, por los grupos noveles, y también lo hizo por Megacity 4. De hecho, la noche en que pinchó por primera vez el single de Miles Apart, que Wiz le envió por correo, eran singles de vinilo que el grupo había fabricado por su cuenta y riesgo, pues rompiendo el cerdito, los vendía a una libra, por cierto, unas 250 pelas, haceros a la idea, un single de vinilo pues completamente autofinanciado que se vendía pues eso, a 250 pesetas. a poco más de un euro, qué tíos. Bueno, el caso es que John Peel, pues cuando estrenó Miles Apart en su programa, avisó antes, llamó antes a Wiz, a su casa, y dijo, oye, tronco, prepárate que tu canción va a sonar, tu single va a sonar en mi programa en un instante, en breves momentos. Y el hombre, pues imaginaros también cómo se puso el Wiz, pues llamó a su hermano y, en fin, no cabía en sí, de gozo. Como surge alguna vez en el dulce provenir, lo que pasa es que nosotros no llamamos. Sí, ni somos John Peel, por supuesto. Ni nada que se le parezca, ya nos gustaría. Bueno, el caso es que este espaldarazo, primer espaldarazo de John Peel, sirvió para que el grupo fuera pues poco a poco hilando concierto tras concierto y haciendo crecer su reputación de directo. Y con el tiempo pues ahorraron un poco más y trincaron la pasta necesaria como para hacer otro sencillo que es el que vamos a escuchar a continuación. Pelín más melancólico, pero también con mucha garra. Sí. Hablamos de Distant Relatives, de Latife. Dale, Julito. Dale, caña, torete. Aunque ya caña la que está dando Mega City Force, sobre todo este principio que es muy punk y muy aguerrido. Y que luego ya veremos cómo va sorteando disco tras disco este grupo de Inglaterra. Sí, ellos empezaron pues haciendo canciones cortas, muy enérgicas, con las guitarras a tope, una base rítmica sencilla y mucha melodía. O sea, que eran un grupo de punk que a veces, muy a menudo, se acercaba al pop. Pero como bien decía Julio, conforme fueron pasando los años y fueron grabando los discos, pues se fueron convirtiendo en un grupo realmente sofisticado y que evolucionó hacia un sonido absolutamente personal y que de alguna manera pues demostró que eran pues muchos más que unos punkies desarrapados, como muchos pensaban, sobre todo en los primeros años de vida del grupo, porque pese a que tenían el apoyo de algunos escribas ilustres de los semanarios musicales británicos y también el de algunos locutores de la BBC, como John Peel, como ya hemos dicho, pues todavía, digamos que era un grupo fuera de lugar y fuera casi de su tiempo. Pero, como os comentábamos antes, eran muchas cosas y sobre todo eran cabezotas. Así que siguieron su camino y después del éxito pues de Miles Apart, de ese primer single, decidieron volver a hacer una reedición del mismo. Y la cosa es que pues aparecieron en una pequeña tienda de discos de Portobelo en Londres. Que también pues los fabricaba, ¿no? Y le dijeron, oye, pues ¿por qué no os animáis vosotros y nos sacáis el disco? Y para su sorpresa, los dos hombres que llevaban la tienda, que eran franceses, de origen francés, le dijeron que sí. Y no solamente eso, le dijeron que iban a montar un sello a tal efecto, para ser los primeros en sacar las próximas canciones, las nuevas canciones de Megacity 4. Y así comenzó su relación con Vinyl Solution, así se llamaba la tienda, y el sello Decoy, con el que grabaron pues unos cuantos singles y sus dos primeros álbumes. El que hemos escuchado, Distant Relatives, fue otra de las canciones que les ayudó a seguir consiguiendo conciertos y a seguir trabajando, a hacer incluso pues esas primeras giras. Megacity 4 era un grupo pues que prácticamente se pasaba 300 días al año de gira, tocando, hacían mogollón de conciertos y también de alguna manera pues esto les sirvió para labrarse una sólida reputación. Por esas épocas rolaron muchísimo, claro, por el Reino Unido, pero también pisaron Europa y América del Norte. Ese segundo tema que hemos escuchado también fue el segundo single y les sirvió para reafirmarse en lo que es en el underground de Reino Unido en aquella época. Y también, pues, de alguna forma, para que esto prácticamente nadie lo pone en duda y son mayoría los que coinciden en que si algo hizo Megacity 4, si en algo contribuyó Megacity 4 dentro de la historia del pop británico, fue a revitalizar de alguna manera todo el circuito de garitos, porque es que estos tíos les daba igual 8 que 80, tocaban donde fuera, ¿sabes? Y por el dinero que fuera. Entonces ya en esa época, con un par de singles, eran capaces de hacer 100 conciertos al año por 4 perras y moviendo una furgoneta cochambrosísima que les duró más de un asalto y de 2 y de 10, y que de alguna manera también se convirtió en un miembro más del grupo. Megacity fueron conocidos, además de por sus canciones, por su furgoneta hecha polvo, que ya en el año 91-92 tuvieron que jubilar porque ya la pobre ya no daba más de sí. El caso es que con Vinyl Solution, con Decoy, las cosas fueron bien, sobre todo al principio, como suele ser habitual en esta vida, y sacaron, pues con ellos sacaron su primer álbum, un disco que se titula Transofobia y del cual vamos a escuchar una canción bien chula. Severe Attack the Through. Stop your grinning and drop your linen. Say Disculpad las idas y venidas en el audio, pero es que los cables están hechos una puta mierda, todo hay que decirlo. Entonces, a veces pasan estas cosas lamentables, lastimosas. Bueno, eso era Severe Attack of the Truth, una de las canciones incluidas en Transophobia, el primer álbum de Megacity 4 que se publicó en el año 1989. Y que reforzó aún más, sobre todo, esta reputación de que os veníamos hablando. La de grupo de directo capaz de comerse todo y de ir a por todas, por cuatro perras y a donde fuera. Y sobre todo, pues la capacidad del grupo para hacer conciertos inenarrables. Y de esto, del directo de Megacity 4, queremos hablar pues con una persona que los vio en concierto años a y que seguro que los más viejos del lugar, seguro que nuestros oyentes más veteranos recuerdan porque ha estado aquí un montón de veces. Él es José Gallardo. Hola, José, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. ¿Y vosotros? Pues nada, encantados de tenerte aquí, tronco. La verdad es que hacía tiempo que no asomabas la gaita por la isla y siempre es un placer que lo hagas, aunque como en este caso sea por teléfono. Claro, y por ser ya una persona mayor, ¿no? En este caso también, claro. La edad no perdona. Bueno, José, te hemos llamado a altas horas de la noche ya. Me imagino que estarás con tus babuchas y con tu colacao, pero lo que queremos de ti en este caso es que nos cuentes cómo eran Megacity 4 en directo, porque tú tuviste la suerte de verles en la primera edición del FIB, del Festival de Benicassin, allá en 1995. Sí, la verdad es que fue toda una sorpresa porque, bueno, entraron en el cartel sustituyendo a The Jesus and Mary Chain, que se cayeron pues a última hora, y la verdad, teniendo en cuenta que yo a The Jesus and Mary Chain ya los he visto después unas cuantas veces y a ellos nunca más, pues creo que fue una suerte que fuera así, y la verdad es que fue una pasada, la verdad. Cerraron, no sé si fue el primer día, cerraron el festival y bueno, como venís diciendo, pues atronadores y que para la época, que yo creo que eran un grupo totalmente desclasificado, que no tenían referente ni tampoco grupos que más o menos fueran de su palo, la verdad es que fue toda una sorpresa para todos aquellos indies que empezaban a surgir en España. Además, en ese año, en el 1925, estarían ya más que poniendo de largo el Magic Palace, que para uno que suscribe y César ya mueve la cabeza cual muñequito de la parte de atrás de un coche, el Magic Palace pues lo pondrían de largo y aquello sería un auténtico jolgorio, ¿no? Pues sí, la verdad es que lo habían sacado un año antes y más o menos fue un poco la presentación de ese disco en España. Bueno, pero la verdad es que hicieron un repaso a toda su trayectoria. También hicieron varias canciones de Hooker's Wayne, que es el disco que a mí más me gusta de ellos, uh-huh. Y que realmente es el disco con el que yo los conocí. Y 5 años después de haberlo publicado, que lo publicaron en el 90, pues pude disfrutar de aquellas canciones. La verdad es que en un momento dado pensé que nunca les vería, ¿sabes? Porque cuando yo les conocí, casi por accidente, en un viaje a Londres leyéndome una revista en la que salía el cartel de Reading del 90, yo ni les conocía, básicamente. Yo de repente veo que tocaban Ride, que sí que los conocía, y Spiral Carpet en ese cartel, y cogí y todos los grupos que venían en el cartel y que no conocía, me compré discos de ellos. Y uno de los que más me encantó fue el de Megacity 4 y a partir de ahí pues siempre tuve el deseo de poder verles como con otros grupos británicos de esa época que no he llegado a ver y es una pena, así que fui un gran afortunado, la verdad, de los, no sé si eran 3.000 personas las que estábamos en el primer año del FIB, uno de los afortunados y la verdad es disfrutándolo a tope. Pues sí, sí que tuviste suerte porque tanto Julio como yo, que somos pues bastante fans del grupo, no pudimos verles nunca. Y ahora que bueno, pues se cumplen esos 5 años, se van a cumplir en diciembre 5 años del fallecimiento de Wiss, sabemos, evidentemente, tenemos muy claro que jamás va a haber reunión ni nada que se le parezca. Pero al margen de esto, me sorprende, me llama la atención, no me sorprende, pero me llama la atención que Hooker's Wind sea tu disco favorito, porque es de alguna forma el disco maldito del grupo, incluso el que a ellos menos buenas vibraciones les daba, un poco por la intrahistoria del mismo y por las dificultades que tuvieron al grabarlo y demás. Ya, bueno, estas cosas son las que pasan en la vida. No, no, tiene muy buenas canciones, ¿eh? Que una cosa no quita la otra, ¿no? Solo de decirte eso que me llama la atención. Me imagino que también al ser el primero, pues deja mal huella, ¿no? El primero que conociste, digo. Eso es lo que yo creo que suele pasar muchas veces, ¿no? Y el romanticismo que tiene reconocer un sonido, sentirte cercano y a lo que estás escuchando y incluso estar escuchando algo nuevo, porque en realidad lo que hacía ya, yo venía más de, me gustaba más el rollo Manchester y demás en esa época, que era con 17, 18 años, pues de repente es que eres como una esponja, ¿no? Y todo te va entrando poco a poco y en el fondo, pues bueno, era un sonido con el que no había terminado de identificarme, pero con ellos sí. O sea, es que es con muy pocos grupos con los que me ha pasado eso, teniendo en cuenta que eran bastante rockeros para lo que yo venía escuchando, que era más baile y más pop que otra cosa. Muy bien, José. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por charlar un rato con nosotros y por contarnos tus sensaciones y tu experiencia así de primera mano con un concierto, con el directo de Megacity 4, que era sobre todo pues eso, un gran grupo de canciones y de directo. Yo no sé, Julito, si quieres añadir algo. No, que una vez más le tenemos un poco más de envidia aquí al amigo José. Y una pena no haber estado con él. ¿Dónde estaríamos? ¿Qué coño estaríamos haciendo? Nada mejor que estar allí. Trabajando o algo. Sí, yo estaba haciendo mi primer Interrail, me acuerdo perfectamente. Josito, eso seguro que te suena. Bueno, yo coincidí contigo en el cuarto. En el segundo. Bueno, oye, José, que nos vemos este finde en el Día de la Música Heineken, claro. Hombre, por supuesto, ya tenemos ganas de ponernos manos a la obra, aunque llevamos ya 4 meses trabajando en ello, ya hay ganas, que nada, 3 días. Muy bien, Josico, oye, pues muchísimos besos y muchas gracias por tu tiempo, Tron. De nada, a vosotros, encantado como siempre. Un abrazo, José, mozo. Vale, un abrazo. Besunis. Bueno, pues ahí estaban las palabras de José Gallardo, un viejo amigo de la Isla de Encanta, que nos ha dado su testimonio sobre Megacity 4. Vamos a escuchar más canciones. Vamos a escuchar Cradle. I hoped I'd grow up to be cold. Pues ahí lo habéis tenido, incluso con testimonio allí de sus directos, ya que nosotros no podíamos tener esas sensaciones ni nada parecido, por esto que no tuvimos esa suerte. Y claro, una de sus canciones que solo aparecía en un single. Apúntanos, César, apúntanos. Sí, era un single que llevaba pues dos canciones, Outward Kid y tres canciones, Outward Kid, Cradle, la que hemos escuchado, y No Time, que fue publicado en octubre del 89 y que de alguna forma pues también sirvió para dar continuidad al trabajo sobre los escenarios del grupo, porque una de las premisas que tenía Megacity 4 era que las canciones que salían en single no salían luego en el álbum, ¿sabes? Que los fans pagan solamente una vez por cada canción. Y eso lo mantuvieron prácticamente hasta el final de su complejísima carrera, porque Megacity 4 no tenían manager, no tuvieron manager hasta el año 95. O sea, y fue realmente impresionante todo lo que consiguieron. Hacer giras por Japón, Estados Unidos, el Reino Unido, por supuesto, mil y una veces, Europa de cabo a rabo, entrar en las listas de venta en puestos más o menos respetables y decentes, sin tener ningún tipo de aparato, de gran aparato promocional detrás, y mantener una conexión muy directa con sus seguidores. Cuentan en el libro Tall Stories and Creepy Crawlies, escrito por Martin Roach en el año 1994, él cuenta que el grupo, pues cuando llegaba a casa después de una gira, se dedicaba a responder largas cartas a los fans que les escribían, una por una, que no había ninguna que se quedara sin su respuesta y que prácticamente pues esto les quitaba de hacer otras cosas, porque todos ellos se dedicaban única y exclusivamente al grupo. Entonces, operaban desde la independencia más rigurosa y más absoluta, apenas ganaban pasta, y en el libro hay un montón de anecdotarios a este respecto. Cuando la ganaban, se la fundían principalmente en privar, ¿sabes? Se pillaban unos ciegos del copón bendito. Y claro, así no había manera de hacer negocio, pero la realidad es que Megacity 4 nunca fue concebido como tal, y quizá por eso no llegaron a ser un grupo excesivamente popular o inmensamente popular. Sí fueron muy conocidos, muy admirados y muy seguidos por mucha gente, pero nunca fueron un grupo de masas, y en fin, supongo que tampoco era lo que a ellos les llamaba o lo que les pedía el cuerpo, vaya. Y vamos a poner un temita de ese disco que le tocó la mentula al amigo José. Hablamos de Hooker's Wind y el tema se llama Revolutions, su segundo álbum y una de sus canciones más emblemáticas. Sí, señor, Revolution. Vamos a ver cómo suena, a ver cómo se portan los cables ahora. Aquí está Megacity 4. We'll be right back. Ahí estaba Revolution, una de las canciones de Hooker's Win, el segundo álbum de Megacity 4, que se publicó en el año 1990, como nos apuntaba nuestro amigo José Gallardo. Bueno, esta es una de las canciones más características del grupo, y ahí también se va notando la evolución, se va notando el cambio. Como ese ataque que tenían al principio se mantiene, siguen teniendo pegada, pero cada vez todo está más matizado, por así decirlo, y la melodía va cada vez abriéndose más paso. Mayor paso. Sí, sí. Hooker's Win fue pues el segundo disco y hizo honor a ese mito sobre los difíciles segundos discos, porque fue complejo grabarlo. Se fueron a Berlín a grabarlo junto con Ian Vargas, un productor pues muy reputado por aquel entonces, quien había grabado discos a Big Black, el primer álbum, el primer grupo del que es ahora superproductor Steve Albini, y que con el que se llevaban de puta madre, principalmente porque era también un tío bastante chuzo y muy divertido. Por lo visto era un hombre con el que daba gusto trabajar y se llevaban muy bien con él, aparte de que era un tipo que sabía sacar buen sonido. Lo que ocurre es que aquí en Hooker's Win se le pusieron unas cuantas cosas en contra. No se llevaban bien con el ingeniero que trabajaba en el estudio de Berlín. Y en fin, como que el resultado al final pues no gustó. La mezcla no les convencía al grupo y pidieron a Decoy, a su sello, que les dieran pues 300 libras más para remezclarlo con Ian ahí en los supermandos. Y se negaron en redondo, y digamos que a partir de ahí la relación entre Megacity 4 y Decoy pues estuvo pues ya tocada de muerte, como se vería con el abandono del grupo pocos meses después de la publicación de Hooker's Win, que sin embargo pues funcionó estupendamente y una vez más les llevó pues a medio mundo, por primera vez a Japón y también aquí a nuestro país, España. Salían por lo que cuenta la biografía del grupo, salían en las teles. En aquella época pues estaba ese boom de las autonómicas y se necesitaban contenidos, me imagino, como fuera, y los filtros eran mucho más anchos, por así decirlo, que ahora. Y tocaron también por aquí, cosechando un gran éxito. Además, la verdad es que no se podían quejar. Y ahora ya vamos a escuchar, como bien apuntaba César, de su siguiente LP, Sevastopol Road, una canción que se llama Cayus. Este disco ya estuvo dentro de su nuevo sello y con ello también marcaron un cambio de rumbo, un cambio de registro, manteniendo un poco el punch y la pegada, y donde las melodías entraban fuertemente. Vamos a escuchar Cayus y luego seguimos contando. Remember Una maravilla esta canción, Callous, y la demostración de que Mega City 4 pues seguían avanzando. Estamos ahora en el año 1992 y ellos hacía unos pocos meses que habían firmado con Big Life, que era pues un sello especializado sobre todo en la escena urban, en el hip hop, en la música de baile, y que pues de alguna manera sorprendió a todo el mundo fichando a Mega City 4, un grupo rockero y aguerrido donde los haya, que poco tenía que ver pues con algunos de sus artistas, pues como De La Soul o Lisa Stansfield. El caso es que Mega City 4 ficharon con Big Life y por primera vez en su vida supieron lo que era pues disfrutar de un adelanto discográfico, es decir, de que el sello te dé pasta para que tú vayas viviendo bien y sin apreturas mientras haces canciones, grabas el disco y demás. También pudieron disfrutar de un presupuesto estupendísimo, más que estupendo, para grabar Sebastopol Road. Lo que pasa es que una vez más hubo algún que otro problema. La productora encargada de acompañarles en la grabación, digamos que no hizo buenas migas con ellos. Y aunque la dejaron hacer, terminaron llamando a un conocido suyo, Chris Potter, un tío que también pues había hecho ya mucho callo en el rock británico, para que mezclara su disco. Y el resultado se notó, vaya si se notó. En todos los aspectos y en todos los sentidos. Les permitió viajar a Estados Unidos por primera vez, hacer su primera gira norteamericana. Les llevó pues a encontrar su puesto más alto en las listas de venta británicas. Les permitió tocar en garitos mucho más grandes, salas de 5.000, 7.000 personas que llenaban, e incluso les hizo el suficiente cash, ganaron la suficiente pasta como para cambiar de furgo, por fin. Que se agradeció, seguro, porque sí. Seguro que de la cochambre algo menos ruinoso siempre se agradece. Ahí, de hecho, también en este Creepy Crawlies and Tall Stories and Creepy Crawlies, esta biografía que todavía podéis comprar si os ponéis en contacto con la editorial que regenta el propio autor del libro, Martin Roach. Ya os pondremos la dirección web en nuestro resumen, en nuestro playlist semanal. Pues todavía lo podéis comprar, todavía le quedan copias. Además, servicio personalizado. Habláis con el propio Martin, él os da las instrucciones para que le paguéis y a vuelta de correo os manda vuestro ejemplar. Bueno, pues hay también anecdotario variopinto sobre el fin de la mítica furgoneta de Mega City 4. Hubo alguno que se llevó un disgusto porque quería comprarla como pieza de museo incluso y estaba dispuesto a pagar una pasta por ella cuando ya llevaba pues varios días o varias semanas en el desguace. Julio, cosas del directo. Se me pilla la pinza, tú córtame, tronco. No, no te corto. Lo único es que vamos a poner más música. Sí. Y si vamos a buscar otra canción, esta vez Toys. Otra de las canciones que traía ese magnífico Maggie Pares, con el que yo particularmente vi la luz con este grupo. Yo también. Y me hizo pasar pues un verano del 94 brutal. Pues nada, para todos vosotros, Mega City 4, esto es Toys. Encantados con este disco, encantados con Toys y con muchos de los cortes de ese Magic Palace, que como ya decía y me reitero, dio tan buenas tan buenos momentos y lo sigue dando cuando sí, recordamos sí, sí. esas canciones. La verdad es que sí, que cada vez que alguno de los aquí presentes pinchamos un disco de Megacity 4 en casa, cualquiera de ellos, pues vienen un montón de buenos recuerdos a al coco y simplemente pues de buenas vibraciones al body por lo grandes que eran haciendo canciones. Bueno, antes de terminar, deciros eso, que Magic Ballets se publicó en el año 94, en el año 93 y fue pues una ligera decepción para la banda porque en ese momento Big Life, el sello con el que habían fichado 2 años atrás, les dejó con el culo al aire y nunca más se supo. Ellos continuaron, lograron fichar más adelante con Fire Records y publicaron Soul Scraper, que fue su último disco. Salió el 1 de enero del año 1996 y a finales de ese año el grupo decidió separarse. Esta mañana he cruzado un par de mails con Karina, con la mujer de Wiz, y bueno, una de las preguntas que le he hecho es que por qué se separaron. Y os voy a leer textualmente lo que ha contestado. Ella dice que es una pregunta que ni siquiera ellos habrían podido responder. Según me dijo Wiz, había diferencias musicales y también personales, especialmente después de haber pasado tantos años viviendo juntos. Teniendo en cuenta pues eso, que estaban todo el día metidos en la furgo y en los hoteles y que como en cualquier, dice Karina, como en cualquier grupo de familia o de amigos, pues cada uno hay veces que en un momento dado puede necesitar su propio espacio. En aquel momento del 96 nos recuerda que a Wiz le ofrecieron tocar la guitarra en The Dow Boys, un grupo canadiense que tuvo en su momento pues también algunos minutos de gloria, y él se fue a vivir allí a Canadá durante un año. Jerry también se buscó la vida como pipa, como ingeniero de sonido y de directo, y eso es lo que pasó. Luego ya no hubo vuelta atrás. Wiz montó una banda llamada Sérpico, más tarde un grupo llamado Ipanema, y en uno de los ensayos de la banda de Ipanema sufrió un colapso cerebral y poco después falleció. También le quería preguntar, ¿no? ¿Por qué murió realmente, si estaba enfermo, si acarreaba algún tipo de dolencia? Y dice que realmente no, que fue una muerte, por así decirlo, súbita, que nadie esperaba, que él estaba ensayando y que sufrió de repente ese gran dolor en su cabeza, que le llevaron al hospital y que no se pudo hacer mucho más, ya que la hemorragia había ganado demasiado territorio en su cabeza. Así que lo único que hicieron fue estar junto a él hasta el final y montar, esto es lo importante, una fundación llamada Forward for Wiz Trust, que se dedica a recaudar fondos para ayudar a grupos noveles a empezar su carrera. Teniendo en cuenta lo complicado que lo tuvieron siempre en Megacity 4, pues supongo que este hombre, Wiz, deseaba, ¿no?, que alguien se lo pusiera más fácil a generaciones venideras. Si compráis este libro a Martin Roach, toda la pasta que le mandéis irá directamente a esta organización montada por su mujer, por Karina. La dirección de internet es www.f4wt.org. También lo pondremos en nuestra página web por si queréis enteraros de qué va el asunto. Y ahora nos vamos a marchar, Julito, no, corriendo. Nos vamos con Soul Scraper, su último disco, y The Dog Lady, si te parece bien. Me parece perfecto. Con esto les emplazamos hasta el martes que viene, que intentaremos atacar a alguna línea de flotación, a ver si hay suerte. A ver si se dejan. Venga ya. Megacity 4. Un placer para los de Aragón y para la amiga Enara, amigos varios, que seguro que gustan de este programa de hoy. Saludos a todos y os dejamos con The Dog Lady, Megacity 4.